al parecer mil rosas amarillas que fragantes me embriagaban con su olor. Dulce aroma en las flores que yo vi, la dulce sensación viva nacer en mí. Dulce aroma en las flores que yo vi, la dulce sensación llena de amor. Por mi ventana abierta entró la lluvia que me despertó, un bienestar divino me invadía. Dudaba yo en mi soledad que todo fuera realidad, o acaso si soñaba todavía. Dulce aroma en las flores que yo vi, la dulce sensación vino a nacer en mí. Dulce aroma en las flores que yo vi, la dulce sensación llena de amor. Después las flores con los árboles, pensé que aquello no era brujería. Si vuela mi imaginación, merece cierta comprensión mi mundo que es de pura fantasía. Dulce aroma en las flores que yo vi, la dulce sensación vino a nacer en mí. Dulce aroma en las flores que yo vi, la dulce sensación. Esas flores que vi.